Malditos Veganos, episodio 116. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides un día más, una semana más a Malditos Veganos, ya sabéis, ese podcast en el que os contamos nuestras aventuras y desventuras en el mundo del veganismo y mucho más. Y hoy tengo, bueno, hoy tengo, primero tengo aquí a mi compañerísimo, Sekiam, ¿qué tal? ¡Ey! ¿Qué pasa, mi gente? 116 episodios ya, 116, y yo hoy estoy nervioso como el primer día, Sergio. ¿Cómo? Hoy tenemos un invitado que pues a mí me hace especial ilusión, porque yo llevo siguiéndole mucho tiempo y de repente he dicho, bueno, pues esto se siente un poco como cuando grabamos por primera vez, ¿sabes? Que es como, ¡ay, qué nervios! Está guay. Ahora os hablamos y os lo presentamos, pero primero, bueno, pues como siempre, dar un poco la presentación a todo el mundo, ¿no? Cuéntanos, Sergio. Bueno, por supuesto, ya sabéis que nos podéis escuchar también y ver desde nuestra web y apoyar sobre todo desde malditosveganos.com y que, bueno, si hay alguna empresita por ahí, ya sabéis, vegana, que nos quiera dar un vistazo a nuestro medio kit, que nos quiera apoyar también, malditosveganos.com/mediakit, y que estamos en directo, hoy es miércoles a las 8, ya sabéis que si no cae, yo qué sé, pasa una desgracia, lo irremediable, pues estamos aquí en directo grabando en malditosveganos.com/directo, que también nos lleva a nuestro canal. Nos lleva a Twitch de tirón. Oye, sí. Pero un abrazo a los que nos escucháis desde Spotify, de todos los lados, que también os queremos un montón. La verdad es que le estamos cogiendo el gustillo a grabar en directo, pero siempre fieles ahí a la gente que nos escucha luego en casa, a los que nos ven las caras, a los que no. Sois los mejores, gente. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por supuesto, os agradecemos a todas estas personas, pero en especial sí que tenemos que agradecer a Lisa la Vegetariana, a Holy Carrot y a David, porque siguen siendo unos malditos Ibisurs, así que muchas gracias. ¡Ole! ¡Grandes! Muchas gracias por apoyar el podcast, gente. Son ahí los patrones, ¿eh? Un poco los patrocinadores del podcast. Y también no nos olvidamos de Lorena Gigi, que también sigue siendo una maldita Bulbasur. Ya van unos cuantos días, ¿eh? Ya van unas cuantas semanitas. Sí, muchas gracias, Lorena. Un abrazo. Y ahora sí, sin más dilatación, vamos a pasar a presentar a nuestro invitado de hoy. Hola, ¿qué tal, Alba? ¿Cómo estás? Bienvenido a Malditos Veganos. Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, contento de estar aquí. ¿No tienes un poco de miedo de repente decir qué estoy haciendo yo con esta gente? Verás la que me van a liar. Un poquito. No sé cuán preparado estás. Prometemos tratarte bien. Hablé con él, hablamos porque, claro, dijimos, bueno, pues yo le comenté, oye, si quieres que te pase las preguntas, tal. Alba ha dicho, no, vamos ahí del tirón, que sale más natural, más espontáneo. Así que viene totalmente a ciegas. Muy bien. Bueno, yo sé que ahora mismo, bueno, sobre todo porque Alba pues ha comentado que pues iba a estar aquí grabando con nosotros, que habrá mucha gente que nos está escuchando que sepa quién es Alba Mayo, pero seguro que hay alguien en una cueva perdida, sin conexión a internet, que no sé, pero sí a escucharnos, quiero decir. Claro, ¿cómo es eso? Bueno, no lo sabemos, pero... Bueno, no sé, lo dejamos por ahí. La piedra milagrosa. Se lo descargó en el MP3, el podcast, antes de venir. Claro. Y no conoce quién es Alba Maño, así que te tenemos que preguntar, Alba, pues, ¿quién eres? ¿Nos puedes hacer una pequeña presentación? A contarnos un poco sobre ti. Fue una introducción, Alba. Yo soy desarrollador de videojuegos indie, hago juegos desde mi casa y me gano la vida con ello. Y aparte tengo un canal de YouTube donde hablo principalmente de mis juegos y me fue bastante bien en el canal y soy bastante famosillo, más por el canal que por mis juegos, pero también me va bien con los juegos. Antes decía uno en el chat, este es el que jugó un videojuego con el culo. ¡Ostras! Hablando... A mí me falta un poco de contexto sobre eso, ¿eh? También conocido por ser el primer Let's Player del mundo en haber jugado metiéndose un mando por el culo, rompiendo fronteras. ¿Eh? Yo cuando vi esto dije, ¿cómo? De hecho, yo te conocí por ese vídeo justamente y fue como, no me lo puedo creer, pero sí, aquí, pues bueno, claro, es que explorando nuevas formas de, nuevas fronteras. De jugar. Total. Pues muchas gracias, Alba, por animarte a venir aquí con nosotros y bueno, y aparte de eso también, yo no lo sabía, yo todo esto, en mi caso, pues sí que, como decíamos antes, ¿no? Ya te conocía desde hace bastante tiempo, justamente por meterte un mando por el culo, ¿no? Pero, así dicho mal y rápido, pero yo no sabía que eras vegano, así que, pues por ejemplo, viendo tus vídeos sobre el tema de las palomas y demás, que luego lo hablaremos porque eso también tenemos muchas preguntas sobre ello, sí que ya decía, ay, no es algo normal, o sea, solamente pues a una persona que a lo mejor tiene un poco más de empatía por los animales y demás, como que haría algo así. Me olía algo, pero no sabía que lleva siendo vegano más de 10 años, si no me equivoco. Yo esto lo descubrí cuando pues, subiste un vídeo a YouTube en el que hablas justamente pues, de veganismo, un vídeo entero que le has dedicado a esto. Y me sorprendió un montón, de hecho por eso también estás aquí, porque de repente fue como, joder, qué ilusión, que encima una persona que es muy conocida en estos mundos de internet por otros temas, de repente descubrir que también es vegano o que está cerca del veganismo es como que siempre hace ilusión. Lo has comentado mucho en el vídeo, pero sí que pues a modo de introducción y demás, y además nos mola preguntárselo pues a todos los invitados y a las invitadas, es un poco el tema de en qué momento te acercas al veganismo, cómo te hiciste vegano, cómo fue al principio, porque claro, son un mogollón de años, de hecho el doble ya de lo que llevamos nosotros siendo veganos, y yo supongo que en ese momento, claro, 2013 o así será, bueno, ahora nos cuentas tú, sí. Muchísimo más difícil que ahora, ¿no? ¿Cómo fueron esos comienzos? Bueno, no sé si muchísimo más difícil, o sea, últimamente sí que han salido productos nuevos como la Eura y todo eso, que lo ponen más fácil, pero tampoco muchísimo más difícil, pero no sé, no tan exagerado. Me hice vegano, no sé si fue en 2012 o 2013, creo que 2012. Empecé a meterme en esto para callaros la boca, los malditos veganos. Por eso empecé buscando información como estos putos, no tienen ni idea. De ahí viene el podcast, justo. Mm-hmm. Qué guay, mira. A quien me callé la boca fue a mí mismo. Y eso, fui leyendo argumentos, leyendo cosas al respecto y cada vez más era como, pues igual... Igual esto no está tan claro, ¿eh? Igual esto sí que no sé yo cómo responder a esto, tal. Hasta que llegué lentamente a la conclusión de que sí que era mejor no consumir animales. Pero claro, supongo que como todo el mundo al principio, y mucha gente que no es vegana, que es como... A mí hay mucha gente que me lo dice, que es como, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no voy a hacerme vegano, porque yo qué sé. Eso, una vez que lo acepta es como, vale, pero yo ya tengo suficientes problemas en la vida... Y hay otros problemas, y hay cosas y tal, y es como, está muy bien, pero no es para mí. Pero bueno, yo también vivía con mi madre, ¿no? Y ella era la que hacía la compra y tal, y entonces era como, no puedes simplemente hacerte vegano tú, tienes que convencer también a tu madre y tal. Entonces un día le dije, madre, deberíamos dejar de comer carne. Y mi madre dijo, ah, ¿quieres hacerte vegetariano, eh? ¿Quieres hacerte vegetariano? Pues mañana de comer, acelgas. Y el día siguiente, de primero, hubo un plato de asquerosas acelgas hervidas. ¿Solo acelgas? Solo acelgas, sin ningún tipo de aliñe. Y de segundo, filete de ternera. Y con eso, para mi madre, era como, ya está, ¿sabes? Caso cerrado. Solucionado. Caso cerrado. Niño, solo comer si no estás dispuesto a comer solo acelgas y de segundo filete, aquí no se hace vegetarianismo. Y bueno... No me hice vegano en aquel momento, ¿no? Aunque sí que estaba ya pensando como, sí que debería, ¿no? Uh-huh. Hasta que hice un Erasmus y me fui a Finlandia 3 meses y aprovechando allí que sí que la compra y tal dependía de mí mismo, dije, bueno, voy a aprovechar ahora que no está hoy en las garras de mi madre y voy a probar a hacerme vegano. Y allí mismo no fue tan bien, o sea... Fue el mejor momento, entre comillas, porque dependía de mí mismo y tal. No fue el mejor momento porque los ingredientes estaban escritos en finlandés. Ya. Eso te iba a decir. Buah, si ya seguramente has comí cosas que no eran veganas, ¿no? Pero hice el intento al menos. ¿Qué tal del finlandés? ¿Aprendiste mucho allí durante esos 3 meses? No, nada. Era Google. Aprendí a decir hola y gracias y ya se me ha olvidado. Y el resto era Google, traductor o preguntar a gente de allí que si era finlandesa, oye, aquí pone algo y tal. Creo que me mintió de hecho alguien y me dijo que algo era vegano y en realidad llevaba huevo, pero bueno. El español no filetes, este, ¿no? sí, no te preocupes. A mí me pasó eso también hace poco en Italia. Y bueno, cuando volví ya fue como, mira, ahora soy vegano y me da igual lo que digas. Y si tengo que comprar yo por mí mismo, compro por mí mismo y ya está. Sí es cierto que en aquel entonces no compraba, o sea, sí había las típicas hamburguesas vegetales que no saben nada hamburguesa y alguna tontería más así, salchichas creo que había también, pero no había la variedad que hay hoy en día, o sea, era más cocinarte tus vegetales y esas cosas. Claro, es verdad que por eso te lo preguntaba también, porque digo, claro, ahora como que hay muchos sustitutos nuevos y el mercado ha crecido mucho en ese aspecto, también porque va creciendo un poco más pues la gente que quiere probar esto, entonces hay más negocio, pero claro, hace 10 años, en 2012, es que me parece muchísimo más complicado. Entonces me parece que tiene aún más mérito. Y encima en finlandés, ¿sabes? Que ya es como pasártelo en modo experto. Pues no te creas, porque en Finlandia, luego llegaron aquí, pero en Finlandia, en el momento en el que hice, vendían filet, bueno, es como nuggets, pero no nuggets porque eran más de tamaño filete de soja. Básicamente filetes como de pollo, pero que es soja empanada. Y probé eso allí por primera vez y yo flipé cuando vi eso. Que esos son los que creo que llevaban huevo, porque luego cuando vine a España tenían el mismo, que igual no era exactamente el mismo productor y aquí tenía huevo y allí no, no lo sé. Pero en España cuando los fui a buscar dije, ay, tienen huevo. Pero allí cuando probé eso dije, pero si esto está delicioso, tío, si es, sabe mejor que el pollo. ¿Y por qué nadie come esto, tío? Está exquisito esto. Por un momento fue como, wow, ser vegano va a ser increíble después de todo, ¿no? Si puedo comer esto, no necesito más. Bueno, eso. Y luego descubriste que no era tan bonito como parecía. Bueno, pero oye, ya por lo menos es menos carne también. O sea, que ni tan mal, realmente. Oye, a veces también preguntamos, porque nos gusta como preguntar por anécdotas surrealistas, porque nos pasan cosas así extrañas a los veganos. Bueno, ya has contado como un par. No sé si hay alguna más, así como destacable, que digas, mira, es que aquel día en una boda, o es que aquella cena con el cuñado. Se me da muy mal pensar en cosas así sin tenerlas preparadas. Me han ocurrido seguro, pero que me venga ahora mismo a la mente, no se me ocurre nada, la verdad. Bueno, si se te van ocurriendo, tú nos dices, sin problema. Tengo una. Mira, lo tenemos. Unos años después de hacerme, no sé si, igual no hacía ni un año, no lo sé. Bueno, era ya vegano, ¿no? Me tuvieron que ingresar en el hospital por causas no relacionadas. Y había una enfermera bastante mayor que me estaban haciendo análisis de sangre y tal, y le dije yo que era vegano, y se quedó como, ¿vegano? ¿Cómo es eso? ¿Como vegetariano? Le digo, pues que no consumo ningún animal, tal, y se quedó, pero ni huevos, ni leche, ni, perdón, ni, huevo, leche, ni nada. ni huevos, y digo, no, y dice, pero, ¿y la proteína única del huevo? No puede ser. No puede, no, pues por supuesto que nos fue flipando la señora, ¿no? Y yo pensando, ¿qué coño me está hablando de la proteína única del huevo, señora? La señora flipando, como en plan, este hombre no puede estar vivo. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace ¿Cómo aquí? Puede oh, ser, no? Que sobrevivió a base de acelgas. Y luego, bueno, pues obviamente no tenía nada que ver, ¿no? Pero yo en aquel momento fue como, joder, que trabajas en un hospital y es como, ¿pero ¿y la proteína única del huevo? Y yo es en plan que no, un humano no puede vivir sin comer huevos, ¿sabes? Es como desde los primeros homínidos, aquí todo el mundo ha comido huevos porque si no te mueres porque no tienes la proteína única del huevo. La proteína única, ¿eh? Suena un poco como a la espada maestra. Y luego se ¿sabes? Ve que sí existe y se llama albúmina o no sé qué, pero es como no hace falta consumirla, es una proteína más. Sí. O sea, bien explicado, sí. O sea, sí es porque como que la que más se parece al porcentaje de aminoácidos de la proteína ideal para el humano, y nosotros hablamos aquí muchas veces en el podcast que es que la proteína, nosotros ingerimos proteína, grabamos en aminoácidos, tenemos una reserva en el hígado y cuando necesitamos proteína, pues la vamos consumiendo y vamos consumiendo y degradando constantemente. En este momento estamos consumiendo y degradando proteína y si necesitamos, pues eso, no hace falta comer huevo para sintetizar la proteína. Pero bueno, pues nada, una señora mayor, dinosauria de que aprendería hace 40 años, pues la nutrición que se da en enfermería, que es nada y menos, pero bueno. Y la pobre asustada diciendo, ¿cómo está vivo, no? Sí. El alba, pero ¿qué está pasando? Pues justamente también lo hablábamos antes un poco sobre el tema de el famoso vídeo de veganismo de Alba Mayo que ha dado la vuelta ya no solo a YouTube España, sino a Twitch España, porque ha reaccionado todo el mundo, lo ha visto un montón de gente en directo. Sin ir más lejos, nosotros también lo vimos porque lo estuvo comentando Chocas también y demás. Y a mí me llamó mucho la atención que el vídeo está tan bien hecho y está como tan bien estructurado y tan bien explicado todo. De hecho, desde aquí ya lo he dicho muchas veces, pero aprovecho para darte la enhorabuena porque creo que es un vídeo que literalmente transforma a veganos. Es el típico vídeo que yo creo que a más de una persona le habrá cambiado un poco el clic. Y me sorprende mucho que hay, por supuesto, mucha diversidad de opiniones y demás, pero como que prácticamente todo el mundo ha tenido muy buenas palabras para, pues eso, como el momento en el que ha visto el vídeo, muy buenas palabras hacia ti y hacia todo lo que cuentas. ¿A qué crees que se debe que tu vídeo sea como tan bien recibido entre tanta gente? No te creas que ha sido tan bien recibido, ¿eh? Quizás es más porque tú has visto a gente tipo Chocas y tal. Ya, la parte que sesgada, ya, ¿no? Más o menos, o sea, igual no conocen todos los argumentos, pero ya van un poco con la idea de si sí, esto probablemente es correcto. y entonces reaccionan mejor porque además ven que está todo bien explicado y tal, y las dudas que les quedaban dicen, ah, pues mira, las ha hablado sobre esto, pero no te creas, ¿eh? Hay una parte que no he visto yo, que es la del hate a saco, todo, ¿no? Comentarios que he estado baneando a chapa porque se dicen auténticas burradas, ¿no? Y es como, y gente desinformando un montón también, que es como, tío, te he explicado, o sea, aparte de gente diciendo, pues no hablas de los animales que se mueren en los cultivos, y es como, sí que hablo, tío. O sea, cantidad de gente que ha dicho eso, y es como, pero sí que hablo, tío, si está en el vídeo, dura solo 20 minutos, ¿sabes? No son 3 horas, no era tan difícil ver esa parte. Y además he puesto todos los links en la descripción. Pues eso, gente diciendo, no, esto que dices es mentira porque no sé qué, y es como, están los links en la descripción. ¿Qué va? Que no, ¿sabes? Son opiniones, que es que claro, ya, no ahí tienen la base. No, pues te lo inventas, pues no sé qué, o estás usando mucho, apelando a los sentimientos, como si eso anulase el argumento o algo. Es como, obviamente estoy apelando a los sentimientos porque estamos haciendo algo cruel, obviamente. Es principalmente un tema de sentimientos, no sé. Y bueno, insultos a muerte, muchas cosas. Seguramente habrá estado el típico comentario, pues yo, gracias por no comer carne porque así yo como el doble de carne o algo así. Así. Pues qué rico, miles, porque qué rico yo filete. Yo puedo entender que alguien lo vea y no le convenza o lo que sea, ¿no? Pero claro, ir con maldad, ¿sabes? Y decir, ah, pues ahora yo voy a abusar el doble de animales para compensar lo que haces tú. Es como, eres gilipollas. O sea, porque ibas, incluso aunque estés en desacuerdo con todo, es como, porque eres malvado, ¿sabes? ¿Por qué? Total, total. Y además es eso, ¿por qué te enorgulleces de algo que no es para nada motivo de orgullo, literalmente? ¿Cuánto tiempo estuviste preparando el vídeo y demás? O sea, yo viendo todos tus vídeos, se nota que son vídeos que tienen mucha preparación o por lo menos tú los haces con un esfuerzo que no sé cuánto tiempo te llevará, pero que se nota que hay mucho esfuerzo detrás. ¿Cuánto tiempo dedicaste, por ejemplo, a decir, vale, voy a estructurar el vídeo así? Mis vídeos normales generalmente tardó 2 o 3 días. Este vídeo igual pasó, o sea, desde que dije debería hacer este vídeo, pasó más de un año seguro. Desde que empecé a escribirlo, igual pasó más de un año también. O sea, no es que estuviese un año entero trabajando en él, ¿no? Pero es un vídeo que era como, tiene que ser perfecto, entre comillas perfecto, ¿no? Claro. Porque si no me enciendo un punto, si una cosa la enseño mal, ¿sabes? La gente que ve este tipo de vídeos es como, está ahí esperando a la mínima excusa de esto no lo has explicado, aquí te he pillado, aquí tal, para te pillar una sola cosa, es como ya está, todo lo demás que has dicho, anulado, porque ese argumento en particular está mal. Entonces, tuve que estar muchísimo tiempo preparándomelo, y además es el hecho de ponerse, ¿no? Y tienes que revisar material, y tienes que ver a cerdos muriendo en granjas y tal, y es como que te deprime, te quita los ánimos, y dices, vale, no puedo trabajar en esto más ahora mismo, ¿no? Y lo dejas un tiempo y luego vuelves a ponerte y revisas cosas y aclaras cosas. Entonces me costó bastante, bastante hacer el vídeo, la verdad. Y al final acabé sacándolo, no pensando que es perfecto, sino porque eso había pasado más de un año y fue como, es que si no lo saco ya, ¿cuánto voy a estar aquí, no? 3 años para sacar un vídeo. Es como mejor que salga, o sea, está suficientemente bien, creo yo, como para que salga, pero no dije que qué pasa con los leones que comen gacelas, así que se anula, se anula todo lo que dije. Ya todo el trabajo, toda la media hora ahí de vídeo, bueno, no sé cuánto es, más o menos, sí, creo que... Sí, unos 20 minutos, porque además es otra, que sabía que si hacía un vídeo de 3 horas es como nadie se lo va a ver. Ya. Entonces hay que intentar resumir en todo lo posible para que sea un vídeo que más o menos a alguien que le interese diga, mira, no es tan largo, me lo veo. Ya. Yo, o sea, sé el punto además que decías de, claro, no, si esperas a que el vídeo sea, como comentabas, perfecto, nunca la vas a sacar porque nunca va a ser perfecto, nunca tal. Y desde mi punto de vista, esto ya sí que es opinión personal, a mí lo que me... El vídeo que me hizo hacer el click al veganismo, o bueno, en este caso al vegetarianismo y al poco al veganismo también me ayudó, fue el vídeo que es este vídeo de Gary Jourovsky, el mejor discurso que jamás escucharás. No sé si sabes cuál es, Alba. Sí, y lo vi poco antes de hacerme vegano. Pues realmente tengo que decirte que tu vídeo tiene, desde mi punto de vista, como muchas características que el mensaje que transmite me siento que es parecido a ese, en plan, tan bien explicado, tan bien argumentado, que es verdad que va a haber gente que se va a posicionar en contra, se va a enrocar porque cultura, tradiciones, ta. Y que la excusa va a aparecer siempre. Si no, o sea, es que podrías haber hecho un vídeo el doble de trabajado que habría salido excusas 100%, o sea, por cualquier lado. Pero también la idea de ese vídeo era convencer, ¿no? Era como, claro, estoy haciendo este vídeo porque hay que convencer a la gente, esto es importante. Entonces también es difícil el hecho de que, no sé, con este tipo de injusticias a veces te es como que tienes las ganas de ser como más, no sé cuál es la palabra, agresivo, más implicar cosas, más insultante igual, ¿no? Y es como, no, tranquilo. Es para convencer a la gente, hay que convencer, claro, hay que relajar mucho, hay que explicar además las cosas sin que sea muy acusador, más que, o sea, cierta acusación tiene que haber porque es en plan, te estoy intentando decir que lo que estás haciendo está mal y tienes que cambiar, ¿no? Pero todo muy medido para que la gente evitar que se ponga a la defensiva y tal. O sea, la gente que está a la defensiva con ese vídeo, la mayoría es porque antes de clicar en él ya estaban pensando, este hijo de puta. Ya. Bueno, total. Como veo que todavía hay gente que no conoce el vídeo, nosotros dejaremos el vídeo, por supuesto, en la descripción para que si alguien no lo ha visto todavía o si se lo quiere volver a ver, pues oye, pues que se lo pueda volver a ver. Y, pero vamos, es un repaso de Alba pues a todos los argumentos, a todas las excusas y dando las razones por las que deberías de hacerte vegano. De hecho, mi gato escuchándote se ha puesto violento también. Me ha tirado la cámara. y ya, perdón, Sergio, ahora te dejo hablar. También como por quedarnos como también un poco con esa parte también positiva que hablábamos de que hay mucha gente que ha aprovechado para meterte mierda con esto, para poner comentarios que luego has tenido que ir detrás de ello, que al final eso también es mucho esfuerzo, el estar todo el rato leyendo comentarios negativos y tal. ¿Has recibido comentarios de gente que te diga, oye, tío, he visto tu vídeo y, joder, pues me has convencido? O no sé si alguien te ha escrito y te ha contado un poco, pues a lo mejor a nosotros a veces nos pasa que nos dicen, oye, hemos escuchado este podcast, tío, y es que he hecho clic con esto y he empezado a investigar, tal, y joder, me habéis enseñado un poco sobre esto y ahora pues llevo 3 meses siendo vegano y es como, joder, qué ilusión. No sé si te ha pasado también que te hayan escrito sobre... Escribirme así en privado, creo que no. Sí que ha habido unos cuantos comentarios de este vídeo me ha convencido, voy a hacerme vegano, o estaba al borde, estaba planteándomelo y me has terminado de convencer entero y voy a hacerme vegano o voy a hacerme vegetariano o cuando salga de casa de mis padres me lo voy a mirar y tal. No muchísimos, pero bastantes, la verdad. Estoy contento con eso porque un poco era el objetivo. Sí que hay muchísimos comentarios de gente que es como lo que decía antes, me ha convencido pero no voy a hacerme vegano. Es ya, como, ah sí, está todo muy bien, pero no es para mí, gracias. De hecho, y esto me pareció algo decepcionante, varios amigos, bueno, por no decir prácticamente todos mis amigos que no son veganos y han visto el vídeo, me han dicho comentarios en plan, buah, pues me ha cambiado la perspectiva, me ha hecho pensar, no sé qué, pero luego cuando vamos a comer juntos, ni uno se pide un plato vegano. Y es como... Es un poco, creo que en tu caso es como más representativo, por ejemplo, nosotros como que, pues eso, tenemos un público más de nicho, un público mucho más vegano, por así decirlo, entonces tenemos también como ese sesgo, ¿no?, de la burbuja de decir, joe, hay una parte muy positiva tal, pero en tu caso, como llegas a un gran público y tienes un canal 100 veces más grande, llegas a mucho, mucho público que es ese público general que dice, bueno, qué guay el vídeo, pero voy a seguir como estoy hasta ahora porque qué bonito, pero hace falta pues como mucho esfuerzo, que realmente muchas veces son esas excusas, ¿no?, tontas que dices, joder, en realidad no es tan difícil, pero sí que creo que también es un reflejo de eso, de decir, la gran mayoría de la gente sigue como hasta ahora porque les va a dar igual. Entonces, y bueno, tampoco está tan mal porque sí es verdad que hay gente que al menos cambia aunque no se haga vegano, cambia su percepción, ¿no? Que ya es algo, porque los veganos, como explico también en el vídeo, pues son un poco, ay, el puto tonto el vegano y qué pesados son y se creen superiores y son unos tontos tal, y entonces hay gente que a lo mejor pensaba por ahí o habría pensado por ahí si hubiese tenido una introducción al veganismo de otro lado y después de ver mi vídeo es como, ah, hombre, pues mira, los veganos no están tan mal. Entonces, bueno, es un paso y a lo mejor confío a alguna de esas personas. Igual que yo tampoco, en cuanto vi el primer vídeo de veganismo, me hice automáticamente vegano. Esas personas a lo mejor dentro de unos años han seguido viendo cosas o se lo han replanteado más y dicen, oye, pues mira, igual sí después de todo. Sí, a veces decimos eso, ¿no? Es como son, tú plantas la semilla y luego pues de repente otra cosa pues la riega y al final pues crece esa planta, esa curiosidad, ¿no? Y esa transición al veganismo. ¿Quieres que comente yo el tema de las palomas, Sergio? O es que, perdón, porque siento que no te dejo hablar. No, nada. No te preocupes. Yo también estoy hablando, pero tú tira con las palomas, porque esto sí que es verdad que... Vale. Porque esta es una pregunta que tenía mucha ganas de hacerte, Alba. Bueno, para quien no lo sepa, pues Alba también lleva como bastante tiempo compartiendo que convive con varias palomas. Es algo que... ¡Ostras! ¡Ay, mira! De hecho, para los que solamente estáis escuchando el podcast, tenemos una paloma en cámara. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Se llama Canela y es ciega. ¡Ah, Canela! Uh-huh. Bueno, ahora nos cuentas un poco porque igual sé que, bueno, para cualquiera que le interese este tema, tenéis el canal de Alba, si no le seguís todavía, que además de mucho contenido con tema videojuegos y demás, pues también está esta parte de veganismo y de las palomas que me fascina. ¿Cómo es ese momento en el cual rescatas a esa primera paloma? Luego hablamos de cómo ha ido evolucionando el tema, pero ¿cómo es esa primera parte? Esto no fui yo, fue mi pareja Connie. Bueno, hace un tiempo antes, no sé si un año antes o algo así, un día se encontró una paloma, no recuerdo muy bien en qué condiciones, la llevó al veterinario y en el propio veterinario creo que se murió, ¿no? No, no dio para mucho. Y luego, ya digo, creo que fue un año después, se encontró un día una paloma con el ala rota, ¿no? Que es bastante evidente porque llevaba el ala arrastrando, la cogió, la llevamos al veterinario y a partir de ahí, bueno, la tuvimos que llevar al veterinario de exóticos y como nos la teníamos que quedar hasta que se recuperase el ala y tal, pues tuvimos que aprender un poco cómo se cuidan las palomas, ¿no? Uh-huh. Al menos cuidados básicos. Y una vez que rescatas una paloma, es como que se te activa el radar de palomas enfermas, ¿no? Y donde antes nunca eras capaz de ver una paloma, tú siempre vas al parque, es como están las palomas, pero nunca he visto una que esté enferma o herida y tal, de repente empiezas a verlas, están por todos lados, ¿no? Y entonces, pues la próxima vez que vio otra paloma, que fueron dos de golpe, pues las cogió y las trajo también, y entonces empezamos a aprender sobre las enfermedades que tienen y cómo tratarlas y tal. Luego algún día llegó el primer pichón y hubo que aprender a cómo se prepara papilla y cómo hay que dárselo con una sonda y tal, y poco a poco nos acabamos convirtiendo en expertos de tratar con palomas, ¿no? No expertos, ¿no? Pero en comparación con una persona cualquiera que es como, claro, solo he visto palomas en la plaza, es como expertos. Claro, claro. Y bueno, vivimos en Mallorca y en Mallorca no hay tanta gente que se dedique o que sepa rescatar palomas. Somos 3 o 4 y nos conocemos. Y entonces, pues eso, aparte de las que encontramos y rescatamos nosotros, pues también hay gente que encuentra una paloma, pregunta quién sabe de esto, tal, acaba dando con nosotros y pues la recogemos nosotros o nos la repartimos entre los 3 que estamos y todo el rollo, ¿no? Y entonces, pues eso, ahora me toca y eso, como no hay más gente, es un poco mi responsabilidad, digamos, que si hay una paloma y hay que hacerse cargo de ella, pues me tengo que hacer cargo yo, porque si no es... Se podría decir que tu casa es un refugio de palomas heridas. Total, total. Un poco santuario de palomas, realmente. Sí, un poco gallinero. ¿Crees que esto es mi habitación? ¿Crees que esta habitación es impecable? Bajo esto, si quieres, ahora y vemos cómo vivo. Y se ve la verdad detrás del croma. Porque, claro, ¿con cuántas palomas convivís ahora mismo? Bueno, no sé si hay algún otro pájaro, además de paloma, o algún otro animal en casa. Pero ¿cuántas tenéis ahora mismo? Ahora mismo tenemos 12 palomas bravías, 4 torcaces y una tórtola. Madre mía, 17 palomas y dos personas en casa, ¿no? Sí. Claro, todo esto, ¿cómo? O sea, porque realmente no sé si el piso lo habéis como acondicionado a... Esto he visto en parte también en muchos de los vídeos que sí que hablas de este tema, pero claro, al final las palomas pues necesitan un montón de espacio, van cagando por ahí todo. ¿Cómo se lleva eso? ¿Has como dejado una habitación para eso? Esto ha evolucionado mal, porque esto empezó como una paloma, vale, y mantenemos esto limpio y tal, 3 palomas, bueno, vale, les impedimos que suban aquí y tal, pero fueron llegando palomas, ¿no? Llegó al punto de esto es insostenible, pero lo que decía, es insostenible, pero te llega la novena y ¿qué vas a decir? No, la novena ya no, que se muera. Claro. Claro, si no hay nada más, es como, bueno, pues novena, ¿no? Y entonces, como vale, encima de esa estantería nos rendimos, es de las palomas, que la llenen de mierda. Y luego es como, el sofá, no hay tiempo para lavar el sofá 3 veces al día, es de las palomas, que lo llenen de mierda. Y poco a poco hemos ido perdiendo la casa. Y ahora, conquistando bueno, territorio. Han conquistado condiciones insalubres hasta cierto punto, o sea, vamos limpiando cada... Pero claro, es como... No, o sea, yo tengo muy poco tiempo en general, ya tener que cuidar a las palomas cada día consume bastante tiempo y si encima hay que perder un día entero en ponerse a subir encima de las estanterías a quitar mierda, es como, mira, una vez cada 3 meses y gracias. La cosa es, me he comprado recientemente un piso hace poco y fue difícil buscar piso en Mallorca porque aparte de los precios y todo el rollo... Lo he comprado un poco por las palomas, ¿no? Era como, uh-huh, necesito un piso o barra casa de campo, al final tuvo que ser piso, por varios motivos, que tenga una habitación donde pueda, una habitación larga, espaciosa, donde pueda tener las palomas, ¿no? La habitación más grande de la casa para las palomas. Y para poder llevarlo allí, allí que esté bien acondicionado y poder llevarlo bien, ¿no? Y no tener que dejar la, rendirse con la casa, ¿no? Y tener que vivir rodeado de mierda, ¿no? Entonces ahora estamos que todavía hay ciertas obras que hacer y no me puedo mudar. Y claro, desde ese entonces, la casa me la compré como hace 6 meses casi. Uh-huh. Y era como, buah, hay que hacer 3 arreglitos y el mes que viene nos mudamos. Así que ya no vamos a limpiar, ¿no? Si total, ya es el mes que viene, ya. ¿Sabes? Si, es, si la, la funda del sofá está llena de mierda, bueno, ya la tiramos cuando esto, ¿no? Compramos una nueva, ya está. Claro, y el mes se convierte en 2 meses y, ah, pero es que ya, ya casi, ¿no? Ya no, no vamos a limpiar ahora, ¿qué tal? Y al final llevamos 6 meses, hay ciertas partes que sí, que si ahora bajo el croma y las veo, dices, Alba, ¿cómo estás viviendo así? Pero es porque ya quedan 2 semanas, ya no vamos a limpiarlo ahora, ¿no? Ahora ya sí que lo sacamos. Me fascina que justo hayas venido al podcast como justo antes, ¿sabes? De la mudanza, sí, para poder también... Joder, pues tengo ganas de ver... O sea, realmente sí que vas a montar un medio santuario de palomas. A ver, en tu no casa es nueva. Tanto porque, claro, un piso tampoco es tan grande. Y las, o sea, me habría gustado... Igual ahora me arrepiento un poco de no haber tirado finalmente por la casa de campo. Ya. Pero, claro, en el momento en el que la compré hace 6 meses no tenía 20 palomas. No había, tenía claro, a lo mejor 5 o 6 y era como, bueno, con una habitación vamos de sobra. Y lo que también es que conozco una de las que, personas que se encargan de cuidar palomas aquí en Mallorca, tiene un campo, vive en el campo y tiene un palomar abierto, ¿no? Entonces yo cuando se curan, digamos, vamos y las liberamos en el palomar abierto, ¿no? Porque ahí están, pueden volar tranquilamente por el campo, pueden volver y hay agua y comida siempre. Uh-huh. Si crían y ponen huevos, ella quita los huevos y los sustituye por huevos falsos y así se controla la población y tal. Vamos, está muy bien ahí. El problema vale, es vale. que, bueno, aparte también tiene otro palomar de las que no son liberables. Y el palomar de no liberables los tiene lleno hasta arriba, ¿no? Porque, claro, se van acumulando y las palomas, sí, bien cuidadas, viven 14 años igual y es de las pocas que puede tenerlas. Y, bueno, aparte de eso, estamos ahora, desde hace ya meses, en temporada de caza y justo al lado de donde está ella hay un bosque donde se escuchan los disparos y tal. Y es como, no vamos a soltar palomas nuevas ahora porque tal. Y, bueno... Durante los últimos meses no he podido ir a liberar ninguna, están acumulándose aquí. Y eso, lo que digo, cuando compré la casa era en plan, bueno, vamos a tener aquí como muchos 6 y las vamos soltando y tal. Y ahora ya se ha convertido un poco más en santuario y bueno, veremos. A ver, por suerte la habitación es tirando a grande y he puesto ya muchos sitios donde se puedan subir y estar tranquilas y cada una tenga su nido y tal. Y veremos hasta dónde. Porque luego está, también en aquel entonces nunca había rescatado de otras razas, o sea... torcaces o tórtolas, y resulta que las torcaces no se llevan bien con las bravías y las bravías les pegan y les hacen claro, bullying bueno, y una vez claro, dejamos a dos juntas y casi las matan, y entonces como ahora ya no basta una habitación, ahora hace falta 2 habitaciones diferentes, entonces está como dividida y ya veremos lo que hacemos para tenerlas todas y bueno, será un poco un lío, pero estaremos mejor que ahora. El mundo de las palomas, ¿eh? Es que claro, es verdad que, o sea, y yo me incluyo, ¿eh? O sea, yo lo típico que digo, ay, las palomas son palomas, y ya está. Claro, sí, paloma, gatos, ya está. Perros, sabemos mucho más, pero claro, es que luego es todo un mundo el tema de, pues lo que dices tú, ¿no? De razas de palomas, de que una no se llevan bien con otras, tal, y que con gatos, pues dices, bueno, pues sí que hay mucha gente que a lo mejor puedes hacer un poco de casa de adopción y luego encontrar gente que se quede con los gatos o con los perros y tal, pero con las palomas es muchísimo más complicado. Pero bueno, yo creo que si montas un crowdfunding o algo, en plan, santuario para palomas, que sea como otra casa rollo en el campo. A la que casa de las palomas, que luego tú claro, tu casa. Claro, claro, claro. yo creo que con la comunidad que tienes, eso puede tirar para adelante, ¿eh? No te creas, ¿eh? Porque no van baratas las casas aquí. Ya, oye, bueno, luego, claro. Pues está todo inventado, pues se ponen ahí 4 cámaras, tweets, la casa de las palomas. Donas para mantener un mes más con las palomas en esta casa. Vas poniendo los nombres en los... y perdón, ya antes de cambiar de tema, esto quizás un poco personal de más, pero la casa en la que estás ahora es de alquiler, porque claro, ¿qué te van a decir cuando te vayas? Es de mi madre. Vale. O sea, cuando me vaya, obviamente la limpiaré, ¿no? Pero claro, dejamos toda la limpieza para cuando me vaya y las fundas de los sofás y muchas cosas probablemente vayan a la basura directamente porque claro. Es como para qué molestarse en limpiarlo y tal. Pero sí, me he llevado broncas. Sí, o sea, sí. Aparte de porque me voy es porque mi madre no acepta. No acepta, claro. Complicado. Bueno, te seguirá dando acelgas y dirá, mira, las acelgas que lejos llegaron, se le fue de las manos a mi hijo. Pero sí, si yo estuviera de alquiler estaría acojonado diciendo, por favor, que mi casero jamás vea nada de esto. Porque... De hecho, estaba ya un poco acojonado con los vecinos porque digo, si se enteran de esto, son capaces ya, yo qué sé, denunciarme o algo tal. Luego, por lo visto, ha habido un poco, les he dicho simplemente que soy rehabilitador de aves. En general. Bueno, está muy bien. A ver, y no es mentira, ¿eh? Buena causa tal, y dije, uff, si es posible, nunca abriremos la puerta de las palomas. Y sea como, no, sí, muchos tipos de aves. Aquí justamente ahora tengo unas cuantas palomas, pero muchos tipos. Pero mira, de esta raza, de esta otra, tengo una tórtola, ¿sabes? En verdad. Sí que es verdad que he rescatado algunos otros pájaros, ¿no? Pero aparte de que las palomas es que te encuentran muchas más porque por varios motivos, uno que las ciudades están llenas y otro pues que son más grandes, que cuando están mal están ahí en medio de la plaza, no están escondidas en un bosque y tal, y otra es que otros tipos de pájaros, no, he rescatado algunos vencejos que los llevo a un sitio que hay aquí donde, pues, no sé cómo se llama, es una cosa estas que lleva el gobierno o algo, centro de rehabilitación de especies o algo así, ¿no? Donde pues los llevas y se encargan ellos porque además como son insectívoros, pues claro, tener que estar tú aquí con el bicho y con comprando grillos ya vivos para dárselo es como joder. Entonces ellos se encargan y lo liberan y ya está. Pues volviendo un poco, otra vez, dejando las palomas un poquito aparcadas, pero no mucho porque están por ahí conviviendo con Alba, volviendo un poco ya al tema del veganismo y con toda la experiencia, porque al final nosotros siempre decimos, aunque ya no, me atrevería a decir Sekiam, que ya no somos veganos primerizos. Yo creo que ya llevamos unos años. Ya, sí. Pero creo que al lado de Alba, por ejemplo, como bueno. Claro. Entonces, al lado de Alba, que lleva 10 años, pues claro, hay que preguntar un poco, pues, ¿cómo has visto la evolución del veganismo en todo este tiempo? ¿Y cómo lo ves ahora mismo? En plan, ¿crees que vamos por el buen camino? No me lo planteo mucho eso, la verdad. Creo que la evolución va lenta, pero va, de hecho, diría que ha ido bastante lejos en los últimos años, no tanto por veganismo, sino porque se ha vuelto como un poco la moda del plant-based y tal. Y, o sea, lo de ver que en McDonald's y en Burger King y tal hay opciones veganas y tal, uh-huh, eso es un gran salto y es algo que igual no me esperaba que ocurriese tan pronto. Y que las primeras marcas de restaurante así que tengan una opción vegana y tal sea Burger King es un poco sorprendente. Pero bueno, en ese sentido sí que hay evolución, ¿no? También lo que decíamos antes de la euro y todo esto, hoy en día hay muchísimas más cosas, o sea, no en todos los supermercados, pero hay algunos, Lidl, por ejemplo, que vas y tienen de todo, básicamente vegano, y hay pizzas, y hay helado, y hay queso, y hay de todo, entonces bastante bien. Sí que es cierto que en cuanto al número de gente, no veo, igual, claro, eso es más estadística, ¿no? Yo es como en mi entorno, pues no veo que haya más veganos ahora o muchos más que hace 10 años. Pero claro, eso es mi experiencia con mi círculo y es más limitada. Pero en tema de productos y tal, sí que parece que se ve un avance y sí que la gente igual está en general un poco más concienciada y notas más. También hay mucho más extremista que está en contra, pero en general no se veo eso, vibes positivos, digamos, respecto al veganismo. Estaría bien que avanzase más rápido, pero bueno, dentro de lo que cabe, no se ve tan mal. Mm-hmm. Qué guay. Sí que es verdad que es eso, al final como que todos tenemos un poco pues la burbuja, ¿no?, de nuestro entorno y tal, pero a mí me gusta mucho pensar que si de alguna forma está creciendo el mercado es porque hay más gente que está entrando a, pues al final a comprar y a concienciarse un poco, entonces está guay, compartimos un poco el mismo punto de vista, la verdad. Y ya por ir acabando, por no quitarte mucho tiempo, en el tema de pues, relacionar un poco también pues tu curro, ¿no? Al final, el tema de desarrollar videojuegos, ¿en algún momento has dicho, oye, voy a meter algún easter egg con tema de veganismo? ¿Has relacionado en algún momento alguno de los juegos algo de veganismo en alguna parte de, pues, de la historia y tal? Muchos de tus juegos son muy locos para la gente que no los conozca y son muy variados, pero se os va mucho la pinza. Pero no sé si en algún momento has dicho, pues oye, mira, voy a meter esto por aquí o como, ¿sabes? No sé, dar algún mensaje por aquí relacionado con el veganismo. Eso es algo que me preocupa a la hora de hacer juegos porque, por un lado, no quiero, o sea, si el juego no va, una cosa sería hacer un juego que va sobre veganismo, ¿no? Y el mensaje es veganismo, lo que sea, eso sería una cosa, ¿no? Pero en un juego que no va sobre veganismo, no me gustaría meter propaganda, ¿sabes? Y es algo que no me gusta en general de los videojuegos, cuando un juego que no va de algo, de repente te llaman machista por no sé qué, o te dicen que ser racista está mal, es como, estoy de acuerdo, pero no venía a cuento, ¿sabes? Es como no encaja aquí. Eso no me gustaría hacerlo a mí. Lo cual, me supone un problema porque es como si hago un juego que esté basado, yo que sé, en un grupo de amigos adolescentes y tienen que ir a comer, es como, ¿qué hago? Ya, digo que son todos veganos y sin más, ¿no? Y la gente va a decir, que perdona, o tengo que meter el mensajito, o ¿qué hago? ¿Hago que coman carne y entonces, o sea, desde el punto de vista de un vegano sería un poco como hacer que los cuatro protagonistas sean machistas y nadie diga nada al respecto? Pero claro, si dices algo al respecto, entonces ya estás haciendo la propaganda de que, ¿sabes? Ya estás moralizando y tal, ¿no? Entonces es un punto que lo que he hecho hasta ahora es simplemente no enseñar a nadie comiendo carne. Y ya está. Es en plan, si te fijas o si se menciona siquiera, nunca nadie consumirá animales, pero no se lanza un mensaje al respecto. Esto también supone un problema porque ciertas escenas limitantes, ¿no? Si tienen que ir a comer a algún lado y todo el mundo dice, qué rica mi hamburguesa de soja. Es como, ¿qué está pasando ahí, no? Pero si no dices que la hamburguesa es de soja, básicamente está diciendo que están comiendo animales. Entonces, no sé si tenéis una opinión al respecto sobre el tema, pero yo es algo que me preocupa y es como, el día que llegue que tengo que hacer una escena así de este tipo en un juego, es como, no sé muy bien cómo plantearlo para encajar todo ahí. Es complicado, sobre todo por eso, porque si no encaja de por sí en la trama, meterlo de forma forzada es hasta contraproducente al final, porque es lo que dices tú. O sea, realmente llega un punto que dices, oye, realmente esto puede sacar de el producto que estoy intentando crear, ¿sabes? Y es como que hasta qué punto meterlo con calzador merece la pena, porque incluso puedes recibir muchas más críticas negativas de, hostia, ya estás hablando de esto, ¿por qué tal? Que al revés. Entonces, y no realmente por las críticas, sino porque, o sea, digamos desde el punto de vista del producto artístico, es como que no encaja ahí. Y tú como espectador, ¿no? O como consumidor del producto, cuando ocurre algo así es como que te rompe la inmersión y te sales, incluso aunque estés de acuerdo con el mensaje, es como, esto no lo está diciendo el personaje, lo está diciendo el desarrollador, y te lo rompe ahí, y es lo que digo, lo he visto en algunos juegos pasar, que es como, sí, yo estoy de acuerdo, machismo mal, pero no pinta aquí que me hables de machismo cuando el resto del juego no tenía nada que ver con esto. Claro, total, total. Yo en mi caso, en el proceso artístico que he seguido yo, que sí que me dedico también a temas de audiovisuales y demás, y pues en spots publicitarios o en cortos y tal, es distinto también a videojuegos porque las veces que ha ocurrido ha sido algo parecido a lo que has comentado tú, de decir, vale, pues no voy a enseñarles comiendo. Entonces, como, vale, si de repente es una escena comiendo, como lo que están comiendo no aporta nada a la escena, no hace falta que estén mencionando el, ay, qué rica esta hamburguesa de soja o qué rico este filete de eura, ¿sabes? Sino que, vale, si alguien se fija en lo que están comiendo, va a estar comiendo pues todo productos veganos o a lo mejor pues un plato más con verduras y tal, pero que no sea algo por lo que se haga un hincapié en esa parte de pues el guión y demás, ¿no? Porque es cierto que luego ocurre eso, que también pues un producto así que depende de mucha gente no solamente es tuyo 100%, entonces tienes que también pues como ponerte de acuerdo, ¿no? En la parte creativa con mucha más gente. Entonces yo creo que muchas veces yo lo he esquivado de esa forma, como diciendo, vale, oye, pues os importa que lo que coman sea todo vegano y así como que no hay tanto problema con el mensaje que estoy dando yo, que sería contradictorio si pues yo estoy dirigiendo un corto el cual de repente le están comiendo carne, porque es como, hostia, lo que decías tú antes, pero tampoco saca de ese guión y demás. Pero es complicado, me parece un tema muy interesante, la verdad. Además, también el problema del veganismo es que es un poco todo o nada. O sea, si estuviese haciendo, digamos, o sea, yo puedo hacer, y es lo que hago normalmente cuando con estos temas, es como hago un mundo ficticio, ¿no? En el que la gente es buena, entre comillas, y entonces nadie es machista. Y simplemente, si el juego no va de tal, nadie es machista, todo el mundo es una persona decente y ya está. Y no hay ningún problema, y creo de hecho que normaliza que la gente, bueno, ciertas actitudes y tal. Esto es un poco otro tema, ¿no? Pero en mi opinión muchas veces es más útil simplemente, aunque suena un poco duro y se puede sacar de contexto, ignorar un problema. O sea, con el racismo igual está más claro, ¿no? Hacer una historia en la que hay personajes negros y absolutamente todo el mundo les trata como si fuesen una persona normal, me parece que ayuda más que el negro siempre tenga la historia de discriminación mientras los blancos tienen sus movidas normales, entre comillas, ¿no? Total, total. Ese tipo total. De cosas. Entonces, el problema es que de cara al veganismo, si haces un mundo ideal, el mundo ideal sería que todo el mundo es vegano. Y pese a que con el racismo u otras cosas puedes hacer que todo el mundo es decente porque luego está el tema de que si quieres reflejar la realidad, ¿no? Pues hay racismo en la realidad o hay machismo y tal, ¿no? Y siempre puedes poner un personaje que a lo mejor es un poco más machista y, bueno, normalmente va en contraste con que es como que de algún modo reflejas que esto está mal, ¿no? Porque el resto no son machistas y este que es el personaje tonto, siempre, algo así, ¿no? Pero la cosa es que puedes tener un personaje que haga esto o tal, pero en el caso del veganismo, si el mundo fuese vegano, no puedes tener un personaje que come carne, porque sería como, ¿de dónde está sacando la carne? Si claro. ¿Sabes? Entonces, no puedes hacer que solo los protagonistas sean veganos, porque queda raro si lo mencionas, es como que justamente estos 5 son veganos y el resto del mundo no, y tampoco, no sé, es eso, es complicado, no es simplemente como, no es racista y nadie es racista y ya está, y nadie se lo va a plantear, sino que con el veganismo ya es como, si no lo mencionas es raro, pero si lo mencionas ya solo el mero hecho de mencionarlo, no sé, eso está complicado. Joder, qué interesante, porque el podcast está durando mucho, pero me tiraría una hora más hablando sobre esto. No y te sobre preocupes, o sea, yo me he tomado un poco tiempo, pero ha sido más el prepararlo que estar aquí. Una vez que estamos aquí ya. Qué guay, qué guay. Pues nada, en algún otro momento te invitamos cuando te quieras pasar y hacemos una charla sobre esto más extensa, y así tampoco nos extendemos mucho ahora para que no sea muy largo, pero muy interesante, la verdad. Por supuesto, nos gustaría que, bueno, recordaras un poco a la gente, aunque ya hemos mencionado un poquito por encima, por las redes sociales en las que estás más activo y donde te pueden encontrar. No soy mucho de redes sociales, la verdad, hablo poco. Estoy sobre todo en Twitter, doloroso decir hoy en día que estás sobre todo en Twitter, pero es así, y no, X me come los huevos, es Twitter. Muy bien, y ahora, dilo. Y en YouTube, a ver, no lo uso como red social, digamos, ¿no? Pero tengo tanto mi canal principal como Alba Mayo Clips, que subo clips de directos y tal, donde ahí sí que para saber más de mí igual es mejor contenido, digamos, ¿no? Y más, profundizo un poco más, pero sí, básicamente eso. Bueno, ¿y algún directo por Twitch también haces? Sí, pero claro, pero muy red social tampoco es, pero sí. Claro, porque aquí ya me surge a mí un poco la duda, porque es que como en algunas redes sociales, por no decir en todas, eres 5RO4. Es verdad, ¿cómo? O sea, ¿de dónde sale ese nombre? Porque no tiene como mucho que ver, ¿no? Con Alba Mayo. Es un nick que yo tenía antes de empezar a hacer YouTube ni nada, entonces estoy registrado así en la mayoría de sitios y sin más. Y si me hago una cosa que es exclusivamente Alba Mayo YouTuber, pues la hago Alba Mayo, pero lo que tenía ya hecho es 5RO4, que además es Alba Mayo muchas veces está cogido y 5RO4 claro. No. Entonces, sin más, mucha gente tiene dudas con eso. Y el problema de Twitch es que Twitch te hace elegir el nombre que es también la URL y luego ya si te lo cambias, cambia la URL. Si lo cambiase yo ahora, todos los links se romperían y es un poco tal, ¿no? Es como cuando me hice la cuenta era 5R4. Ya está. Aceptémoslo y ya está. Y para adelante. Pues, joder, Alba, pues oye, muchas gracias. Lo dejamos todo en la nota del programa, que ahí tenéis también toda la info, obviamente el vídeo también, y bueno, pues todos los temas que hemos comentado, los vídeos de las palomas y demás, por si tenéis curiosidad, para ver ahí el mini santuario que tiene montado Alba de momento, para que veáis un poco y conozcáis a todas las palomas. Y bueno, no sé si Sergio, tú te has quedado con ganas de preguntar alguna cosilla más, sí que para que se nos quedan preguntas en el tintero, pero bueno, tampoco. Yo, bueno, sí que tengo mucho. Una última pregunta que hacerle a Alba es si te vas a quedar a hacer la despedida. Venga, sí. Bueno. De verdad que no te sientas obligado, ¿eh? No sabes dónde se ha metido. Sí. Yo creo que es la vez que más me va a costar, no sé, o sea, yo hoy es como ya de normal, digo, madre mía, de verdad, qué desastre esto. Hoy es como, ¿qué estoy haciendo? Obligando a Alba Mayo a hacer esto con nosotros. Bueno, si no te unes al final, no te preocupes. Sí, no pasa nada. En el vegano, sí, ya está. Antes de la despedida, recordaros, por supuesto, que podéis leer todas las notas del programa en malitosveganos.com/116, porque este es el capítulo 116. Por supuesto que nos podéis escribir desde malitosveganos.com/contactar, que podéis compartirlo con quien queráis, con vuestra paloma favorita, quizás sea canela o quizás sea jengibre. ¿Tienes alguna o si veis a alguien ahí que dice, oye, pero es que las palomas eso son las ratas callejeras, le pasáis mal ahí el podcast, los vídeos de Alba, que vais a decir, ah, pues mira, a lo mejor son más majas de lo que parece. Que nos podéis ver desde Spotify, YouTube, Twitch y también desde nuestra web. Y nos podéis escuchar desde el resto de plataformas de podcasting. Y ahora sí. Ahí buscáis Malditos Veganos en cualquier lado y ahí os salimos. Los ahora sí. Malditos Veganos. Sergio, ha llegado el momento. Hasta aquí. No estoy preparado, ¿eh? No, nunca lo está, no pasa nada. Venga. Hasta aquí el episodio de hoy. Bueno, seguramente la siguiente semana no va a estar Alba Mayo porque va a estar programando juegos, seguramente. O mudándome. O mudándose. Consiguiendo nuevo hogar para las palomas. Puede ser que la semana que viene haya una nueva paloma en la casa de Alba Mayo. Pero hay una cosa que no va a cambiar. Y es que vamos a seguir siendo unos... ¡malditos veganos! Alba, muchas gracias por esto, de verdad. Muchas gracias, Alba. Ha sido un placer. Un beso, gente. Adiós. Nos vemos. Chao.